Respecto a su pregunta, sí, la inspección técnica vehicular gestión 2019 concluye el 31 de enero de este año, 2020. Para lo cual, como ustedes pueden observar, no hay mucha afluencia de personas ni vehículos, ¿no es cierto? Pedir a la población, estamos a escasos pocos días de que venza la inspección técnica vehicular, entonces es pedirles de que vengan y pedirles a aquellos conductores, dueños de vehículos que nos hayan aproximado, vengan estos días, aprovechen, que está vacío, mira, pueden observar, no hay muchos vehículos motorizados. Entonces, para evitar molestias a última hora, vengan, aproxímense a los diferentes puntos de inspección que existen acá en Montero. Son 4 acá en Montero. Entonces vayan, inspeccionen sus vehículos, no esperen a última hora, ¿no? Porque después es con multa ya. Entonces no les conviene a los propietarios de que la multa mucho. ¿Cuáles serían los requisitos? Los requisitos que se exigen es todo lo que está a mano, puedes decir, el SUAT original, la boleta de pago que hacen en las entidades financieras, licencia y carnet, todo original. Y presencia física del vehículo. ¿Pasando el tiempo existiría alguna multa? Obviamente, el sistema va a generar una multa de 100 bolivianos. ¿Por día cuántos vehículos se logra inspeccionar? Por el momento estamos haciendo, por ejemplo, ayer hemos hecho 102, 80, 90, 60 veces los días lunes, ¿no es cierto? Ayer hemos hecho 102 vehículos.